Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. ¿Sabe quién transmite? es Radio Acupé, la mejor música para usted. Pienso, recordando nuestro ayer, en los días que se han ido, sin saber por qué, y reviven las sonrisas que también dedicamos uno al otro, sin saber por qué. Los recuerdos pueden dar felicidad, aunque sea triste recordar. Puede ser que aún mantengo la ilusión de encontrarte, mi amor. Pienso en volver a comenzar y creer que todo empieza. Tal vez no puedo olvidar que fuiste mío y en mi camino aún llora tu presencia. No sé por qué, no sé por qué. Los recuerdos pueden dar felicidad, aunque sea triste recordar. Puede ser que aún mantengo la ilusión de encontrarte, mi amor. Y pienso en volver a comenzar y creer que todo empieza. Tal vez no puedo olvidar que fuiste mío y en mi camino aún lloro tu presencia. No sé por qué, no sé por qué. Thank you. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted.